En los últimos meses hemos recibido una ingente cantidad de noticias sobre la enésima reforma del ministro José Manuel Soria, reforma energética que supuestamente, según la tesis oficial, pretende acabar con todos los problemas del sector. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideramos que es necesario llegar a la opinión pública y explicar lo que realmente hay detrás de esta reforma, y en este sentido este vídeo trata de aportar nuestro granito de arena a la explicación de sus fundamentos, ¿no? En realidad la denominamos no reforma o pseudo reforma porque su objetivo final es mantener la situación del sector eléctrico tal y como está ahora. Esto es, dominado por un pequeño grupo de empresas que, a pesar de tener en sus consejos de administración a notables figuras del panorama político, sigue manteniendo unos beneficios anuales que, en el caso de las tres primeras empresas, superan los 6.000 millones de euros. Todo ello a pesar de que el consumidor ha visto incrementada su tarifa de la luz en más de un 80% en los últimos 5 años, y a pesar del exterminio que se está haciendo de la única competencia que podrían tener las eléctricas tradicionales, que son las renovables. Hemos recibido en poco más de una semana, en la última quincena de julio, un total de 16 normas, dos con rango de ley, el propio Real Decreto Ley 9/2013 que se aprobó el 12 de julio, un anteproyecto de ley que reforma todo el sector eléctrico, cambia totalmente la ley que tenemos actualmente, que es del año 97, 7 borradores de reales decretos, 6 órdenes ministeriales y una propuesta de resolución, ¿no? Todo ello para comentar en un plazo máximo de 10 días. Es decir, el gobierno una vez más abusa de los procedimientos de urgencia, con lo cual en la práctica lo que está haciendo es secuestrar la posibilidad de los interesados, de los ciudadanos al fin y al cabo, de ni tan siquiera comentar las propuestas normativas que hace el propio gobierno, ¿no? Es fácil entender que con más de 1.000 hojas enviadas en un periodo de menos de 10 días, pues resulta prácticamente imposible hacer un análisis profundo y suficiente para responder adecuadamente en ese plazo, ¿no? Bien, aún así no pretendemos entrar en el fondo de las 16 normas, nos vamos a centrar en los 5 aspectos que consideramos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es lo que se hace con las renovables, ¿no? En un contexto económico, el capitalismo del siglo XX y del siglo XXI que apunta a la concentración empresarial, pocas pero muy grandes empresas con gran poder, con gran capacidad de acción, que consiguen captar al regulador para que regule acorde a sus beneficios, nos encontramos que ningún sector, un ciudadano o una pequeña organización puede competir con una gran organización. Si nosotros tenemos un pequeño taller textil, es muy difícil poder competir en precio de venta al público con la gran cadena que externaliza su producción en países del sur. Nos encontramos que en el sector de la energía, de repente, se abre una espita muy peligrosa, que es que los ciudadanos podemos ser titulares de nuestra propia energía y competir en precio con las grandes y todopoderosas compañías eléctricas. De ahí la virulencia de la regulación del sector eléctrico. Han aparecido en este verano más de 16 normas, como comentaba Jorge, con carácter de urgencia, que se han cocinado a espaldas de la gran mayoría de los agentes del sector, pero sobre todo de espaldas a la ciudadanía. No ha habido un plazo para que los ciudadanos podamos informarnos y poder alegar. De ahí que sea muy importante que ahora mismo, que en el Ministerio de Industria se ha destinado una partida para explicarnos su pseudo reforma eléctrica, podamos desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético dar las claves de dónde se encuentra mantener la hegemonía de estas grandes corporaciones y su status quo. De ahí que sea muy importante recalcar la expulsión del parque renovable existente es dramático porque tenemos el gravísimo desafío que abordar, el cambio climático, que fue el origen de que se fomentaran políticas en toda la Unión Europea a favor de ir eliminando los combustibles fósiles y apostar por tecnologías renovables. Hoy en día, que las energías renovables, muchas de las tecnologías renovables, ya son maduras económicamente, que no necesitan ayudas públicas para su difusión y para su desarrollo, ahora mismo no nos estamos beneficiando de todas estas tecnologías. Asimismo, como se explicará a continuación de una manera más detallada, vemos cómo al ciudadano con conciencia ambiental que pretende reducir su consumo energético, se le desincentiva aplanando la factura de la luz. Esto es inadmisible en el contexto de la Unión Europea, que apuesta por políticas de ahorro y de eficiencia energética. Además, en la grave crisis económica que estamos padeciendo, con tantas familias en situación de pobreza energética que están racionando su consumo de calefacción en el invierno, esta subida del término de potencia va a hacer que tengan gravísimos problemas para abordar, sin poner siquiera la calefacción, el pago de la factura de la luz. Las renovables, hay que entender que se trata de una fuente de energía que es radicalmente opuesta a la de los combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles tienen unos costes variables, unos costes de combustible muy altos y unos costes fijos normalmente bajos en relación con el coste de combustible. Mientras que las renovables ocurre justo lo contrario. Una vez invertido en un panel fotovoltaico o en una central eólica, el mantenimiento es prácticamente mínimo y el combustible es cero. Por tanto, lo que es esencial para renovables es la estabilidad regulatoria, porque una vez realizada la inversión, uno está vendido, no tiene forma de salir. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para dinamitar las renovables? Pues, en primer lugar, lanzar a su línea de flotación, que es la estabilidad regulatoria. O sea, lo primero que está haciendo es cambiar una y otra vez, recurrentemente, desde el año 2010 llevamos más de 5 cambios retroactivos y afectando. Primero empezaron con la tecnología más débil, que es la fotovoltaica, después subieron a la termosolar y ahora también están llegando a la eólica, a todas las tecnologías del sector. Al cambiar las reglas de juego en tecnologías que llevan funcionando, en el caso de la fotovoltaica, del orden de 5 años o menos, pues evidentemente lo que ocurre es que los inversores no han recuperado el dinero que pusieron inicialmente y se enfrentan a una situación en muchos casos dramática de quiebra de unas instalaciones que en numerosas ocasiones están avaladas por el propio patrimonio de la familia, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de más de 55.000 familias en España. Por tanto, no están las grandes empresas, no se trata de unas grandes inversiones que puedan ser compensadas por otro lado. Entonces, como digo, en primer lugar lo que se ataca es a la certidumbre regulatoria, que es fundamental, de las instalaciones ya existentes. Y en segundo lugar, para las instalaciones nuevas, pues ya se les dice de antemano que lo que van a gozar es de una incertidumbre futuro. Es decir, en primer lugar se organizan subastas, las subastas se han demostrado a nivel internacional que son un mecanismo nefasto para promover las renovables, porque se adjudican normalmente a grandes empresas que pujan por ellas simplemente por el valor que tiene adjudicarse un proyecto, que eso hace ya que directamente la compañía suba en bolsa, pero que el precio es tan bajo que realmente luego no les permite construir. Entonces, esto lo que lleva típicamente es a negociaciones con los gobiernos locales para al final tener compensaciones que sí que les permitan construir, ¿no? Y estas, evidentemente, este tipo de negociaciones solo pueden hacer las grandes empresas. Bien, pues esto es hacia donde quiere ir el gobierno, hacia un sistema que favorezca a que solamente las grandes empresas entren en renovables y además con el inconveniente añadido de que ya advierte que cada 3 años va a cambiar la rentabilidad, ¿no? Para renovables existentes el sistema también se revisa cada 3 años, es decir, no solo es que se cambien las reglas de juego ahora de forma radical, sino que además se las incluye en esta revisión trianual del sistema retributivo y por tanto pues todo lo contrario de eximirlas de incertidumbre regulatoria, ¿no? Sin entrar en mucho detalle en cómo funciona la retribución a renovables en España hasta la fecha, lo que había es lo que llamamos una tarifa de inyección, es decir, cuando uno construye una planta se le garantizaba un precio durante toda la vida útil y además se le garantizaba que ese precio por la energía que iba a inyectar a la red se iba a mantener durante un plazo largo, típicamente 20-25 años y que se iba a actualizar con el IPC, básicamente, descontado de un cierto coeficiente, ¿no? Ahora las reglas de juego se cambian radicalmente, incluso para las instalaciones existentes el gobierno lo que se basa es en costes estándar, es decir, el propio gobierno va a decir a qué precio habría que haber construido hace 5 años, por ejemplo, una central fotovoltaica. Esto es, tiene un impacto enorme porque la variabilidad de precios es muy grande, no tiene nada que ver el señor que montó una instalación de 5 kilovatios encima de su tejado y que compró la instalación ya hecha a medida que la gran empresa que se hizo una gran planta de 10 megavatios en suelo. No tiene absolutamente nada que ver. Bien, pues el gobierno va a estandarizar en primer lugar los costes sin contar con los propios interesados y en segundo lugar lo que va a hacer es, suponiendo también unos costes de operación y mantenimiento a futuros, les va a garantizar una rentabilidad que a día de hoy será del 7,5% antes de impuestos. Digo a día de hoy porque, insisto una vez más, a los 3 años la va a revisar. En realidad la rentabilidad no va a ser del 7,5%, puesto que ni los costes de inversión son los reales, ni los costes de operación y mantenimiento son los reales, ¿no? Entonces esto, bueno, en primer lugar, supone una intervención manifiesta a la libre iniciativa empresarial que tuvieron los inversores en renovables en los últimos años, y en segundo lugar lo que supone, insisto, es un cambio radical del sistema previo que teníamos, que era una tarifa conocida y en el que cada cual se hacía sus cuentas en función de los ingresos que iba a tener durante un periodo de tiempo predeterminado. Así que, dicho de esto, pues creo que se entiende bien que las renovables están en una situación realmente difícil, ¿no? Esto es muy llamativo porque nos encontramos en un momento histórico, ¿eh? La apuesta por las renovables no es solamente española, es una apuesta internacional y se debe básicamente a una situación de urgencia tanto desde el punto de vista del mantener nuestro nivel de vida. Tenemos un consumo energético elevadísimo y los recursos fósiles cada vez son menores, nos pueden quedar unas decenas de años, pero desde luego no llegaremos al final del siglo XXI con la posibilidad, ni tan siquiera la posibilidad, de mantener el consumo de combustibles fósiles que hemos tenido a finales del siglo XX. Esto, ya digo, no es posible porque no tenemos capacidad de producir esa energía, pero es que además hay una certeza cada vez mayor, por encima del 99% ya, de que este consumo de combustibles fósiles está afectando muy negativamente a la sostenibilidad de nuestra vida en el planeta, ¿no? Y bueno, pues esto que hasta hace unos años pues ha sido una política general en España y en otros países, de darse cuenta de que había que apostar por una solución que nos permitiera mantener nuestro nivel de vida a la vez que permitiera mantener un entorno razonable dentro del planeta sin grandes cambios climáticos, pues lo que ocurre es que ahora se está produciendo una involución. ¿Y por qué hablo de momento histórico y de involución? Porque a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, en este momento algunas tecnologías renovables son capaces de competir con los combustibles fósiles sin necesidad de ningún tipo de ayuda y sin necesidad de que se reconozcan las externalidades negativas que esos combustibles fósiles ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Nos referimos, por supuesto, a contaminación, nos referimos a impacto de cómo se gestiona la riqueza entre unas poblaciones y otras, y bueno, a impactos, en definitiva, sociales y medioambientales. Bien, pues sin contar esas externalidades, las renovables hoy en día, algunas de esas tecnologías hoy en día son más competitivas que los combustibles fósiles. Esto no había ocurrido jamás. Jamás había ocurrido que fuera más barato producir energía fotovoltaica en la cubierta de mi casa o de mi oficina que comprarla de la red. Bueno, pues esto ha ocurrido gracias a que, por ejemplo, en el caso de la tecnología fotovoltaica, sus costes se han reducido más de un 80% en los últimos 5 años. Mientras que el precio del petróleo ha ocurrido justo lo contrario. Teníamos un precio de petróleo, un precio del barril Brent, del orden de $30 en el año 2004, y en este momento, en septiembre de 2013, estamos por encima de los 110, con previsiones de los analistas de que en poco más de 10 años llegaremos a $250. Bien, las renovables llevan un sentido justo opuesto, en el que los costes son cada vez menores, y ya digo, ahora que realmente dejan de ser alternativas y se convierten en la primera opción, puesto que el único argumento que se tenía contra ellas, que era el coste, ha desaparecido, en este momento lo que se ha encargado el gobierno es de plantear una reforma energética que trata de que no se abran camino, ¿no? Bien, aparte de este primer tema, el segundo es el autoconsumo. Como decía, en este momento es más barato producirse uno a sí mismo la energía que comprarla de la red, y esto, pues bueno, pues en muchos lugares del mundo se ha empezado a fomentar, porque el autoconsumo tiene muchas ventajas. Una de ellas que es evidente es que se transporta menos energía de la red y por tanto se pierde menos energía. Pero además de eso, pues bueno, pues la propia conciencia que tiene uno de producir su propia energía hace que sea más eficiente a la hora de consumirlo y por tanto produce ahorros de forma directa. Bien, bueno, pues el autoconsumo en España en este momento era rentable, era mucho más barato producir energía que comprarla de la red, y lo que ocurre es que se saca un real decreto para impedirlo, en lugar de para fomentarlo como en otros países, para impedirlo. ¿Cómo se impide? Pues a través de tres herramientas. La primera de ellas, trabas burocráticas y administrativas, poner un contador que vale más que la placa en el caso del cliente doméstico, exigir ese contador, exigir un proyecto, exigir la inscripción en una serie de registros. En segundo lugar, se impone un peaje del que llaman de respaldo a la propia energía que uno consume, es decir, uno produce energía y sin que ésta salga de su red, es indetectable, ni siquiera su contador que está en la puerta de su casa es capaz de detectar que ha producido energía porque se ha consumido dentro de su casa. Bien, pues esa energía pretenden grabarla, y pretenden grabarla con el argumento, que es increíble, ningún país en el mundo ha utilizado este argumento hasta la fecha, de que hay que mantener unas centrales de respaldo por si acaso en algún momento se va el sol o desaparece el viento y realmente el consumidor está consumiendo de la red, ¿no? Se han puesto multitud de ejemplos para desnudar la insolidez de este argumento, pero pues quizá el más claro es el de los tomates, ¿no? El de yo tengo mi huerta de tomates, produzco mis tomates y el gobierno me impusiera una tasa porque hay que pagar unas carreteras, hay que pagar una redistribución, hay que pagar un transporte, hay que pagar unos centros de recogida de productos y por fin al supermercado. Es decir, oiga, yo tengo que mantener eso porque si usted un año no produce tomates o no produce suficiente tomates, tiene que ir al supermercado a comprarlos. Es decir, oiga, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando yo vaya a comer o a comprar, perdón, tomates al supermercado, tendré que pagar su coste y todos los costes que lleve el tomate, ¿no? Pues exactamente igual con esto. Cuando yo consuma de la red, y además es un incentivo claro a que se deje de consumir de la red, tendré que pagar todos los costes que supone que esa red está ahí para cuando yo le dé el enchufe consumir. Pero en la medida en la que no esté consumiendo de la red, no tiene absolutamente ningún sentido que se imponga un peaje de respaldo. Ya digo que es una novedad mundial y que ningún país del mundo se lo está planteando. Justo al contrario, los países del mundo lo que están haciendo es pagarle a la gente porque autoconsuma, porque insisto en lo que decía antes, eso tiene unos beneficios generales para el sistema, no solo para el autoconsumidor, muy grandes. Bien, pues en España estamos por justo lo contrario. Y la tercera pata para ya destruir totalmente esto es la vía coercitiva. Se han inventado sanciones que pueden alcanzar en este momento los 30 millones de euros y que prevén que suban hasta 60 millones, por si acaso parecen pocos, que bueno, son sanciones que hasta la propia revista Forbes ha recogido recientemente en Estados Unidos, ¿no? Como una cosa increíble, ¿vale? Para que tengamos una idea, la inmensa mayoría de infracciones de las compañías eléctricas y de los abusos que cometen las grandes compañías eléctricas en España contra los consumidores suelen tener sanciones que están muy por debajo de estas. Estas se consideran sanciones muy graves. O sea, se considera muy grave que un señor se ponga una placa que no llega ni para el consumo de su nevera, una placa fotovoltaica, se la ponga en su casa y no la declare, y no pase por todo el calvario administrativo que supone esto y, por supuesto, no pague el peaje de consumo, de autoconsumo, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un peaje que podría estar en el orden de 20 euros o 30 euros anuales. Bueno, pues por no hacer eso se imponen sanciones que, insisto, pueden llegar hasta una barbaridad de millones de euros, ¿no? Bien, esto en realidad lo que está haciendo es limitar la verdadera competencia que podía haber en el sector eléctrico. Se ha demostrado que vengan otras empresas, otras grandes empresas al país, no supone un incremento notorio de competencia, la gente no nota esa diferencia. Todos sabemos que la diferencia entre suministradores es mínima, la Comisión Nacional de Energía ya lo ha hecho ver, menos del 5% en el caso del sector doméstico. Sin embargo, que uno pueda producirse su propia energía era un hecho muy trascendente, ¿no? Y además los ahorros que se podían obtener, según los cálculos que se estaban haciendo en el sector, eran negativos, podían llegar en algunos casos al 60% de la factura. Bien, pues ahí, que es donde realmente podía introducirse la competencia, pues se cercena totalmente la posibilidad con el argumento de que el sistema hay que pagarlo, y con un argumento que además está comprado directamente y de una forma que causa enojo, como mínimo, a las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas empezaron a hablar de insolidaridad, en el sentido de que si esos consumidores no pagaban la factura, otros la tendrían que pagar por ellos, y ese argumento es el que ha comprado el gobierno, ¿no? Insisto que es una cosa que no le vemos ningún sentido y que no tiene ningún precedente. Recalcar que sorprende que la tan esperada regulación del autoconsumo con balance neto no se haya llevado a cabo. Es el mecanismo que permite a los ciudadanos ser titulares de su propia energía, trasvasar a la red eléctrica los excedentes de energía para tener un derecho de crédito de compensación de saldo energético y así permitir su difusión masiva sin necesidad de tener baterías o acumuladores. No solo no se ha regulado, sino que el autoconsumo existente, el autoconsumo instantáneo o parcial, que es muy limitante para el ámbito doméstico, se penaliza. De ahí que desde la plataforma os invitamos a que escuchéis con atención las claves de esta reforma eléctrica y entre todos podamos llevar a cabo una campaña masiva para poder parar este atropello normativo. Y lo más llamativo del autoconsumo, que nadie piense que esto es una novedad. En España se lleva haciendo desde hace más de 15 años, en un mecanismo que llamamos cogeneración. ¿Qué es esto de la cogeneración? Pues es que los consumidores industriales han adosado a sus plantas de producción industrial centrales de producción de energía, que por una parte producen electricidad y por otro calor. Aprovechar el calor que necesariamente se genera cuando se produce energía eléctrica dentro de la propia industria es un hecho muy positivo y de hecho es un hecho reconocido a nivel de la Unión Europea y fomentado. Por esa razón, en España y en otros muchos países se ha estado fomentando hasta ahora la cogeneración y se pagaba una prima a las centrales de cogeneración, una prima que no es despreciable, 2.000 millones de euros anuales en el año 2012, ¿vale? Se pagaba a esas centrales un precio más caro que el que le costaba la energía eléctrica consumir a los propios consumidores industriales. Por esta razón, porque fomentaba la eficiencia. Bien, pues ahora que se puede hacer eso no solo en grandes centrales industriales, sino también en clientes domésticos pequeños, ahora se plantea un peaje de respaldo. Y ese peaje de respaldo no ha existido jamás en la cogeneración. Más bien al contrario, se ha fomentado, como he dicho, la cogeneración. Bueno, pues lo más llamativo quizá del decreto de autoconsumo es que en el nuevo peaje de respaldo que se crea, se exime a la cogeneración existente de ese peaje hasta el año 2019. ¿Por qué razón esas centrales que necesitan igualmente el respaldo, es decir, que en algunos momentos consumen energía de la red exactamente igual que una central fotovoltaica o una central eólica, ¿por qué esas centrales no van a pagar respaldo y las renovables sí? Nadie lo entiende. Bien, yéndonos un poco más al caso del consumidor, hay algunas normas que les afectan, que afectan directamente, nos afectan a todos como consumidores. Y bueno, quizá la más llamativa de todas es la actualización de la tarifa o de los peajes, ¿no? Bien, desde principios de agosto en España, desde el 3 de agosto, se ha cambiado radicalmente el sistema de facturación. Hasta ahora teníamos lo que llamábamos coloquialmente un término fijo o término de potencia, que pagábamos con independencia del consumo que tuviéramos, simplemente por la máxima potencia, es decir, por el máximo consumo instantáneo que podíamos tener en un momento determinado, y teníamos un segundo componente que dependía, eso sí, de la energía y que en algunos casos tenía una discriminación entre periodos, es decir, no tenía el mismo coste a unas horas que a otras, en algunos casos, en otros casos el coste era el mismo. Bien, pues ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues una vez más, siguiendo las solicitudes de las compañías eléctricas, ha incrementado notoriamente, en el caso del cliente doméstico, más de un 60% el primer término, el término de potencia, a costa de rebajar el término de energía, el término variable. ¿Consecuencias inmediatas? Bueno, pues una más sobre el autoconsumo y sobre cualquier medida de eficiencia energética. Fijaros que hemos pasado de subvencionar electrodomésticos eficientes para que consuman menos a desincentivar su compra, porque ahora hay un incentivo mínimo, puesto que el coste fijo de la luz es más alto y el coste variable es más bajo, por tanto, que alguien consuma menos, pues tiene mucha menos influencia que tenía antes, y ya digo que el incremento es muy... No se trata que se haya incrementado un 2%, es más de un 60% el término de potencia, y en segundo lugar tiene un efecto dramático sobre la gente que no es poca, que está sufriendo lo que llamamos la pobreza energética, es decir, que tiene enormes dificultades para pagar la factura eléctrica, principalmente en los meses de invierno, ¿no? Según estudios recientes, hay más de 2 millones de familias en España que tienen estos problemas. Bien, incrementar el término fijo de la factura, con independencia de lo que se consuma, las lleva a una situación más dramática si cabe. Por tanto, los argumentos que ha utilizado el propio ministro, que esto en la propia rueda de prensa del 12 de julio, que iba a afectar principalmente a la gente de segundas residencias, como dando la impresión de que iba a atacar a las clases medias, esto es completamente falso. Esto va a atacar a la gente que menos consumo tenga. Y el que menos consumo tiene es por dos razones, o porque no puede consumir más o porque está concienciado con la importancia de consumir menos, es decir, porque es eficiente. Bien, pues esto va en contra de todos los principios y de todos los compromisos que tiene España para incrementar la eficiencia energética, ¿no? Aquí hay que destacar que España consume más del 80% de sus recursos energéticos proceden del exterior, de países tan admirados como Argelia, Qatar, Rusia o Nigeria. Bien, cada kilovatio hora que consumimos de más en nuestras casas o en nuestros comercios es un kilovatio hora que compramos de más a estos países. No estamos produciendo nosotros estos kilovatios desde el país, ¿no? Bien, por tanto, hay un objetivo claro. En la Unión Europea la media está ligeramente por encima del 50, nosotros ya digo que estamos por encima del 80, o sea, estamos bastante peor que la Unión Europea. Pues la Unión Europea tiene una política muy clara de eficiencia energética, ¿eh?, con un incentivo global de reducir al menos el 20% el consumo que teníamos en el año 97 en el año 2020. Bien, pues en España vamos justo al contrario, ¿eh? Estamos fomentando que la gente consuma más, puesto que el coste, vamos hacia una tarifa plana de la luz, ¿eh?, donde da igual lo que consumamos o el impacto de un incremento mayor o menor es mínimo, ¿no? ¿A quién beneficia esto? Pues a los grandes consumidores industriales. Los grandes consumidores industriales tienen una potencia muy bien regulada, ¿eh?, muy ajustada a sus necesidades, y tienen un consumo por unidad de potencia elevadísimo. Por tanto, lo que han obtenido en esta reforma del mes de agosto es una bajada de su factura de la luz. Al revés, justo lo contrario que han tenido algunos consumidores domésticos. Que, por cierto, se ha hablado de que es un 3% de subida. Ya digo que eso es un valor medio y que las variaciones son enormes. Que hay gente a la que le puede subir el recibo más de un 60%. En este momento, ¿no? Igual que, insisto, hay otra gente a la que le saldrá más barato, ¿no? La gente que más energía consume por unidad de potencia, ¿no? Dependiéndose de la potencia, también hay que mencionar que la reforma también ataca a este tema, ¿no? Al tema de la potencia. ¿Por qué? Pues porque cada vez se dan más facilidades a los clientes industriales a regular su potencia. Tienen ocasión de poner hasta 6 potencias diferentes, mientras que el consumidor doméstico no tiene opción de modificarla. Tiene que contratar una sola potencia y además está ciego. Cuando alguien, después de contarle esta reforma, enseguida interpreta y dice, bueno, pues voy a ajustar, voy a rebajar mi potencia contratada. Bien, tiene mucha lógica, pero la pregunta inmediata es, ¿a cuánto la bajo? Si yo tengo contratado 5,5 kilovatios y bajo a 4,4, ¿qué va a pasar? La gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no tiene ningún aparato, ningún mecanismo en el contador que le permita saber realmente cuál es su potencia máxima demandada, qué es lo que necesita. Bien, los consumidores domésticos funcionan así, funcionan con lo que llamamos un ICP, es decir, un interruptor que cuando uno supera la potencia que tiene contratada, salta la luz y tiene que ir y rearmarlo, bajar, desconectar algún receptor y rearmarlo. Los consumidores industriales funcionan con un aparato muy diferente que se llama maxímetro y que realmente lo que registra es la potencia máxima. Si el consumidor se pasa de la potencia contratada, tiene una penalización, pero no se le va la luz. El maxímetro tiene dos efectos inmediatos. La primera, el consumidor industrial sabe qué potencia está demandando, muy importante. Y la segunda, no tiene una penalización tan alta como la que tiene el consumidor doméstico. Bien, pues a pesar de que en España se están instalando millones de contadores nuevos digitales, hay un plan para cambiar todos los contadores antes de 2018, a pesar de ello, no se está facilitando que el consumidor doméstico tenga varias potencias. Y en lugar de eso, además, se le penaliza cada vez más, poniéndole un precio por ese término de potencia cada vez mayor, ¿no? Es decir, no solo se le sube el precio de un término fijo, sino que además no se le permite gestionar ese término fijo para pagar menos luz, ¿no? Es otra de las novedades, ¿no? En cuanto a los contadores, también merece la pena destacar que lo que se está haciendo con los contadores, en primer lugar, esos contadores que tienen información cada 10 segundos del consumo que tenemos en casa, esa información es una información muy sensible, Las compañías eléctricas, sabiendo cada 10 segundos lo que consumimos, tienen una información enorme de nuestros hábitos de vida, ¿vale? Pero es que además de no regularse eso, porque ahora mismo la información la tiene solamente la compañía eléctrica, además es que no se está facilitando que el propio cliente disponga de ella, ¿no? Con lo cual, Por un lado, tenemos un problema de privacidad muy grande y que en otros países se ha abordado y en España se está ocultando a la opinión pública qué es lo que se hace con esa información. Y en segundo lugar, se le niega el acceso directo a esa información al propio interesado, ¿no? Que, por ejemplo, permitiría pues que invirtiera en medidas de eficiencia energética o que modificara su curva de consumo al rebajar su potencia contratada, por ejemplo, ¿no? No concentrar el consumo en una hora del día determinada, ¿no? Bien, pues esto se está ocultando también deliberadamente, ¿no? Y la reforma modifica una vez más la reglamentación sobre contadores, pero nunca teniendo en cuenta estos déficits, enormes déficits que tiene de cara al consumidor, ¿no? En cuanto a la factura, también hay que destacar que el gobierno se ha hinchado a decir que la factura se va a entender mejor y que va a hacer un esfuerzo porque se comprenda mejor la factura. La realidad es bien distinta. Se propone un modelo de factura que son nada menos que 3 páginas, lo cual ya es un incentivo directo a que la gente no la lea. Y además se informa de una forma claramente sesgada, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo que la factura en sí no es difícil de interpretar. Ya digo que solo tiene 2 términos, un término fijo, un término variable y después los impuestos, ¿no? Lo que es difícil es, y lo que la gente demanda, es hacia dónde va el dinero, a dónde va cada euro que pagamos de la factura. Bien, pues esto va a seguir sin informarse, ¿no? Hasta ahora teníamos también un diagrama de tarta donde se nos informaba del reparto de energía, de dónde provenía la energía que consumíamos, si era renovable, si era de carbón, si era nuclear. Bien, esto se va a eliminar, se va a sustituir por una simple información a pie de página, y lo que se va a destacar en un gráfico ahora es el coste. Pero cuidado, no el coste de todas las tecnologías, que podría ser muy transparente, de saber realmente cuánto estamos pagando a la energía nuclear o a la energía de gas o al carbón o a las renovables, a la solar o a la eólica. No, esto no se va a hacer así. Se va a destacar solamente la parte de las primas a las renovables, ¿no? Con una clara intención de decir, oiga, mire, las renovables son muy caras y esto es lo que nos están contando, pero no se va a informar absolutamente de ninguno de sus beneficios, ¿no? Y bueno, ya digo, del resto de componentes de la factura, pues caso omiso. Solo se va a hablar de lo que son los peajes. En los peajes están metidas las primas a las energías renovables, pero no están metidas las primas, por ejemplo, al carbón o a las centrales de gas. Y bueno, pues esa información se oculta deliberadamente y solamente se va a hablar de la parte del recibo que interesa políticamente para demonizar a un sector, ¿no? A un sector que, recordemos, en este momento supone el 16% de esa factura, ¿eh? O sea, un sector que ha sido demonizado y que se considera, por parte de las eléctricas, por supuesto, culpable de las subidas de la luz, pero que los argumentos se caen enseguida cuando uno analiza las cifras, ¿no? Decía antes, la luz se ha subido un 80% en 5 años, y a día de hoy, hace 5 años ya existían renovables, pero a día de hoy suponen un 16% del recibo. ¿Cómo es posible que sean la principal causa de esa subida de la luz, ¿no? No se entiende, nadie lo entiende. Bien, pues la factura lo que va a contribuir es a seguir manteniendo ese oscurantismo, esa falta de transparencia que tenemos. Pasando a otro tema, llama también la atención 2 borradores de Real Decreto, uno destinado a la hibernación de centrales y pagos por capacidad, y un segundo destinado a la interrumpibilidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto, hablando en román paladino, significa pagar a ciertos actores del sistema aunque no contribuyan a producir energía eléctrica. Es decir, lo que se pretende es que a unas centrales de gas que están claramente sobredimensionadas, en España tenemos una punta máxima de demanda del orden de 45.000 megavatios, y en todo momento, aun con las peores condiciones de viento y de sol, tenemos garantizado una potencia disponible del orden de 55.000, o sea, 10.000 megavatios más de los que necesitamos, y eso pues, del orden de un 20% de la potencia máxima, y eso es claramente excedentario, ¿eh? El consenso internacional es mantener en torno a un 10%. Por tanto, nos sobra del orden de un 10% de potencia. ¿Qué es lo que ocurre? Las centrales de gas que se han construido en España en los últimos 15 años, pues se han construido más del 25% de nuestra potencia instalada en este momento es de centrales de gas. Y esas centrales de gas las han construido las empresas eléctricas a su riesgo y ventura. Y lo que están viendo ahora es que funciona muy poco. porque por un lado la entrada de las renovables las ha desplazado y por otro lado la caída inesperada de demanda. Ellos esperaban que la demanda en España creciera de forma indefinida y evidentemente desde el año 2007 no ha sido así, sino que al revés, se ha contraído. Bueno, pues ambos factores, la entrada de renovables y la caída de la demanda, lo que ha hecho es cercenar sus hipótesis de negocio. ¿Qué es lo que han conseguido del gobierno? Pues que se aumenten cada vez más los pagos fijos, los llamamos pagos por capacidad, para que estas centrales cobren aunque no produzcan energía, ¿vale? Y con un agravamiento adicional que se introduce en la no reforma, que es que además se les va a pagar por hibernar. Es decir, se reconoce, el propio gobierno reconoce que sobran, va a hacer una subasta para que algunas de ellas se cierren durante temporalmente mientras no hagan falta, pero lo que va a hacer es imponer a los consumidores un cargo para que paguen a esas centrales por cerrarse. Oiga, estas centrales se construyeron por libre iniciativa empresarial. ¿Por qué los consumidores tenemos que pagar ahora esas centrales porque estén paradas, porque se pasaron de vueltas y construyeron más centrales? Bien, pues esto es una de las novedades de la reforma. En el mismo sentido, pero por la parte opuesta, me explico, por la parte de la demanda, lo que se hace es que se fomenta que una serie de consumidores elegidos, grandes consumidores industriales, simplemente por tener la posibilidad de que el sistema les corte la luz en caso necesario, que insisto una vez más, no hace falta porque sobra potencia instalada y por tanto no hay que cortarle la luz a nadie por falta de potencia, bien, pues por tener esa posibilidad de cortarles la luz, se les paga. Y se les paga tanto que algunos de ellos pagan peajes negativos. Es decir, en lugar de pagar por las redes como el común de los mortales, lo que hacen es que reciben un ingreso neto por prestar ese servicio al sistema. Bien, ese servicio al sistema, que sepamos, y digo que sepamos porque los contratos son confidenciales, una señal más de oscurantismo, no se ha utilizado en los últimos 10 años. Bien, pues lo que se hace y se sigue es incrementando año tras año en centenares de millones de euros los pagos a ese sistema de interrumpibilidad, ¿no? Bien, pues la hibernación de centrales, los pagos por capacidad, es decir, los pagos por estar sin funcionar y la hibernación, además de repercutírselo al consumidor, la reforma aprovecha para repercutírselos parcialmente también a las centrales renovables. Una vez más, bajo el argumento de el respaldo. El famoso respaldo, que es el único argumento que están utilizando para atacarlas, pero desde tantos flancos que resulta completamente abusivo. Hay que decir aquí que en el mercado español ya existen sistemas de respaldo que están pagando las renovables desde hace años. Varios sistemas, además, algunos en el corto plazo y otros en el largo plazo. Bien, pues la reforma lo que hace es incrementar aún más el pago de estos sistemas de respaldo, ¿no? Como decía al principio, es un incentivo más a aniquilar la poca inversión que pudiera haber en renovables, ¿no? Y por último, merece especial interés el tratamiento a las islas, no solo porque el ministro sea canario, sino porque en las islas los argumentos son aún más demoledores, si cabe, que en la península. ¿Por qué digo esto? Bueno, la tecnología fotovoltaica, es verdad que ahora las primas que pagamos, las primeras centrales que se hicieron en los años 2006, 2007, 2008, están cobrando el orden de 450 euros megavatio hora. Para que tengamos una idea, las centrales convencionales el año pasado, según datos de Red Eléctrica, cobraron 59. Bien, es mucho, evidentemente es mucho. Una central fotovoltaica hoy exigiría, dependiendo de dónde esté, en las Islas Canarias es un poquito más cara, pero exigiría menos de 100 euros megavatio hora en cualquier caso. Ahí está la rebaja de costes tan increíble de la que hablaba antes, ¿vale? Es decir, fue necesario construir esas centrales a 450 euros megavatio hora para aprender, para tener un sector industrial, para que se hicieran paneles fotovoltaicos masivos, de una forma industrial y no casi a mano. Y de esa forma se han conseguido rebajar los costes de una forma muy importante, ¿no? Por supuesto, hay una contribución del I+D enorme. Bien, pues ahora lo que se hace es renegar de esas inversiones que se hicieron inicialmente, se está llevando a la ruina a esos inversores, pero es que además, que es casi lo más increíble, no se permite que esas centrales, que a día de hoy son mucho más baratas, se pongan en funcionamiento. Y en las islas lo que ocurre es que en vez del 59 euros que tenemos en la península de coste, el año pasado en las Islas Canarias, por poner un ejemplo, tuvieron un coste de 220 euros megavatio hora. Solamente el coste variable, o sea, dando por bueno, que sería muy discutible, que hay que mantener esas centrales de respaldo por si acaso en algún momento no sopla el viento, no hay sol. Ya digo que es muy discutible porque hay muchos sistemas de respaldo renovables, el más claro es el hidráulico, pero la biomasa o la geotermia también lo son. Bien, pues ya digo que solamente el coste variable fue de 170 euros megavatio. Bueno, pues insisto, a día de hoy, desde luego, si alguien garantizara 80 euros megavatio hora para una eólica o una fotovoltaica en Canarias, tendrían centenares de ofertas para hacer inversiones a 80 euros megavatio hora. Y allí estamos pagando 170. ¿Qué es lo que ocurre en las islas? Justo lo contrario que en la península. En la península tenemos un 30% de renovables en producción eléctrica, en las islas, en Canarias, por ejemplo, tenemos un 7%. A pesar de que los costes son más de 4 veces superiores en las islas que en la península. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, pues la reforma energética que incorpora dentro de esa pila de normas, pues incorpora una norma para, una vez más, dejar las cosas como están. Para dejar que un monopolio, en las Islas Canarias actúa bajo la marca Unelco, el grupo Endesa, y en las Islas Baleares bajo la marca GESA, pero son de la marca, todas del grupo Endesa. Bien, un monopolio, ya digo, allí no hay ni siquiera un oligopolio, hay un monopolio, hay una sola compañía que se dedica a producir energía en las islas. Bien, pues lo que se hace es permitir que ese monopolio siga lucrándose en esos territorios. ¿Cómo se hace? Pues simplemente diciendo que no se pueden hacer nuevas inversiones en generación mientras sobrepotencia allí. Cuando lo que habría que hacer es justo lo contrario. En nuestra opinión, lo que habría que hacer es un plan definido de cierre de instalaciones fósiles, porque son más contaminantes y además son más caras que las energías renovables en las islas. Bueno, pues en lugar de eso, lo que se hace es impedir que haya nueva generación en la medida en la que sobre potencia fósil, ¿no? Es una locura, nadie lo entiende tampoco. Esto por un lado, pero además ha surgido una novedad que nos hemos enterado el día 1 de agosto que merece la pena destacar. Desde el año 2011, ese monopolio que había en las islas se partió. Hasta ese momento Endesa controlaba tanto la red como la generación eléctrica, pero desde finales del año 2011 la parte de la red se le obliga a ceder la red de muy alta tensión, lo que llamamos la red de transporte, a Red Eléctrica, a una compañía que está controlada principalmente por el Estado español y donde las eléctricas tienen prohibido invertir, tienen prohibido tener un capital superior al 3%. Bien, es decir, tienen escasa capacidad de influencia en Red Eléctrica. Bueno, lo que ha ocurrido es que desde entonces gestiona la red. Vale. Nos hemos enterado el 1 de agosto de 2013 que Red Eléctrica ha propuesto una inversión de nada menos que de 2.000 millones de euros para interconectar los territorios no peninsulares entre sí, es decir, interconectar islas. En el caso de Canarias ahora mismo solo están interconectadas Lanzarote y Fuerteventura. Red Eléctrica plantea una segunda interconexión en Lanzarote-Fuerteventura, una conexión entre Fuerteventura y Gran Canaria, Gran Canaria-Tenerife, Tenerife-La Gomera, es decir, prácticamente todas las islas quedarían interconectadas. Hay una interconexión con Baleares que está funcionando desde hace 2 años. Lo que se pretende ahora también es aumentar la interconexión con Baleares. En Baleares ahora hay 2 sistemas separados. También se pretende interconectar esos 2 sistemas entre sí para que sean uno solo. Incluso se pretende una conexión con Ceuta, lo cual llama mucho la atención, porque tenemos una línea que además nos ha costado bastante dinero a los españoles con Marruecos y que no se sabe por qué no se puede aprovechar esa línea y llegar a un acuerdo con Marruecos, en lugar de construir una nueva línea por el estrecho de Gibraltar hasta llegar a Ceuta, que es lo que se pretende hacer. Bien. Con independencia de las razones que pueda haber para poner una u otra, Red Eléctrica, insisto, ahora plantea inversiones de 2.000 millones y dice al Ministerio que esas inversiones las va a amortizar. Eso sí, es poco transparente, no dice en cuánto tiempo ni cuántos ingresos anuales, y las va a amortizar solamente con unos ingresos, que es el ahorro en la generación eléctrica, con independencia de otro tipo de consideraciones. Es evidente que al aumentar la interconexión, por ejemplo, mejora la calidad de servicio de las islas, ¿vale? Porque al ser un sistema más grande es más fácil de gestionar y requiere menos potencia, digamos, caliente, por si acaso hay una modificación en las pautas de demanda. Bien, pues con independencia de eso, solamente por el ahorro de generación que se produce, Red Eléctrica ya dice que se van a amortizar las inversiones. Señores, aquí solo podemos deducir 2 cosas. Una, o Endesa durante todos esos años nos ha estado engañando, porque podía haber propuesto esas inversiones hace muchísimos años, que lleva toda la vida en las islas, o bien, ahora Red Eléctrica pretende lucrarse de una forma inadecuada con las islas, puesto que pretende hacer inversiones que realmente no estén justificadas por generación. Fijaros la enorme trascendencia que ha tenido introducir solamente un nuevo operador en un territorio, lo que ha sacado a la luz. Bueno, pues esto también ha sido silenciado dentro de la reforma. No sé si finalmente se invertirán o no los 2.000 millones. Lo que sé es que la opinión pública estará desinformada sobre si esos 2.000 millones son razonables en todos los casos y sobre todo a quién van a favorecer, quién va a ser el favorecido y el perjudicado, ¿no?